nada soy. Con las puras, con las pantallas, ¿no? normal así. Es lo mismo nomás. A ver, toca normal. Nada solo. Thank you. cuando cantas, como tú subes tu voz, entonces quieres ir de acuerdo con tu... Y la madre su... ¡Canta, Chalo! ¡Para que te tapes! ¡Canta, Chalo, para que me tapes! ¡Para que tapes ahí! ¡No, no, no! Oh, Oh,